No todo es tango, también metemos jazz. ¿Y por qué no? Por eso. Música popular. Música popular. Amplios. Música amplios. Popular. Ay, oh. Música popular, folclore, señor. Ahí está. Ahí saludamos está. A la gente que está a través del Facebook mirándonos en este momento. Nos pueden buscar ahí, ¿eh? Absolutamente. ¿Vos sabés que una vez estuve en New Orleans una semana? Lo que disfruté esa semana. Sí, claro, porque además realmente toda esa cosa que a veces uno ve, la música en las esquinas, en las calles, en todos lados, hay un grupo de jazz tocando, cantando, dos tipos sentados, una guitarra, una trompeta, un saxo, una fiesta permanente. Permanente, maravilloso, sí, muy lindo. Sí. Y muy talentosos también. Y muy talentosos. Muy talentosos. Yo no entiendo tanto. Uno es si te suena bien o te suena mal, pero sí, ese tipo que está ahí en la esquina podría estar en un... en el Lincoln Center, como te dice. Cantando, ¿no? Tocando, porque suenan bien. Mirá. Te traigo de Nueva Orleans a la Argentina, a Tucumán particularmente. Ayer hubo una reunión, una especie de consejo tripartito allí, Alberto Fernández, la CGT, la UIA... Se viene la Argentina el diálogo, dijo Alberto Fernández más tarde. ¿Estaban todos los sectores ahí para un pacto? No. Pero ese no es el pacto. Yo creo que, a ver, creo que lo que se celebró ayer o que Alberto Fernández celebró, y está bien, es que dos de las grandes representaciones institucionales de la Argentina que no se han caracterizado por su entusiasmo por esta propuesta que se ha ido conformando y resumiendo en el frente de todos, se han sumado, diría yo, a este estado de ánimo colectivo que ya da por descontado el resultado electoral y que comienza a tratar con Alberto Fernández como el próximo presidente, no como el candidato. Que la Unión Industrial Argentina y la CGT estén manifestando su disposición a avanzar en el proceso de la construcción de un acuerdo económico y social, es una buena noticia. Si la noticia fuera que el acuerdo económico y social se reduce al acuerdo entre la Unión Industrial y la CGT, no sería una buena noticia. Que digo, para entender bien lo que quiero decir. Pero no creo que eso sea lo que ayer pasó. De cualquier manera, te quiero decir que hoy ya vi a Funes de Rioja diciendo que allí estuvo Acevedo, pero que la Unión Industrial es una cosa más amplia y que no era una representación institucional, etcétera, etcétera. Todo esto no son caminos tan lisitos. Pero liso no hay nada. Un acuerdo económico y social... económico y social, requiere de la representación de la múltiple diversidad que significa esa representación. Porque cuando vos decís empresarios, no le podés dar a la Unión Industrial representar los intereses de las pymes. Ni le podés dar a la sociedad rural representar los intereses del campo, porque el campo va desde los grandes productores sojeros a los de la agricultura familiar, digamos. Pues un acuerdo social tiene que incluir todo eso. Tienen que estar las economías regionales, tienen que estar las representaciones específicas de sectores como las representaciones de los científicos, de las iglesias, de las fuerzas políticas. Eso es un acuerdo económico y social que le dé sustentabilidad a un proyecto de cambio de rumbo como el que es imprescindible implementar en la Argentina para salir del marasmo que esta gente va a dejar. Entonces, ayer Alberto Fernández volvió a decir que esto requiere una recomposición inicial del poder adquisitivo para poner en marcha la rueda positiva de la producción, y luego un acuerdo de 6 meses en el que yo supongo que además deberán discutirse y delinearse las leyes que le den contexto a ese acuerdo económico y social para que no se parezca a los actos voluntaristas de Macri con los empresarios prometiendo no despedir o otro tipo de cosas. Sí, esto de hagan un bono de 5.000 pesos y bueno, dale, ¿cómo lo pago? El acuerdo dale. Económico y social tiene que ser expresado luego en medidas concretas. Esto... Es decir, cuando Cristina en el lanzamiento de sinceramente dice el pacto social, el contrato social, trae como modelo del contrato social Perón y Helbar. Sí. Y dice, Helbar fue el último empresario que entendió realmente de lo que se trataba, desde el 1973. Pero ¿qué fue lo que entendió y representó Helbar? Que se creó una organización que se llamó Confederación General Económica, que justamente intentó representar a todo ese empresariado que no estaba contenido en la representación de la Unión Industrial Argentina. Mm. Y esa fue la gran novedad. Así que yo creo que hay que verlo como un paso en la dirección correcta y no creer que esto que hubo ayer es el acuerdo económico y social. Bien. Claro, yo pensaba, la CTA no estuvo, y sin embargo la CTA tiene una representación pero sindical, pero no estuvo tampoco la representación APYME. De APYME, y no estuvo los del MTA y del Movimiento Obrero, todo el sector de Palazzo, uh-huh. ¿Cómo se llama? El Desmata. Sí, sí, la corriente sindical de los trabajadores. De los trabajadores. Falta representación. Toda esa representación que se ha fragmentado por diferencias de visiones uh-huh. sobre modelo de país, tiene que encontrar un lugar en eso para que efectivamente podamos hablar de un acuerdo económico y social. ¿Vos te imaginás un acuerdo económico y social solo con la representación de la sociedad rural? Representando a todo el sector agropecuario, puede representar a los chacareros, a los que están en la Federación Agraria. Me parece que el secreto de todo contrato, este pacto de estas características, es dejar la menor cantidad de gente afuera. Lógico. ¿No? E incluir a la mayor cantidad. Y asumir que cuando se habla de acuerdo es porque se parte de diferencias. Claro, sí. Y que lo que se busca es que esas diferencias se conviertan en algún punto en una síntesis, y que esa síntesis no necesariamente satisface a todos plenamente, porque es producto de una negociación. Claro, pero, o sea, puede haber un acuerdo en el cual ninguno salga el 100% contento. Obvio, pero si no vamos al 50% todos. Pero el acuerdo es eso. Así que creo que hay que verlo con ojos positivos. Porque si no sería muy fácil pensar que convocás, bueno, acá está, empezado, ya está, listo muchachos, ya tenemos el acuerdo económico y social. No, finalmente hay un gran debate que debe darse, que pasa por cómo se acumula y cómo se distribuye la riqueza. Siempre de fondo es eso, ¿no? Siempre de fondo es eso. Porque vos tenés una Argentina donde hoy vive una simultánea contradicción entre récord de fuga de capitales y récord de pobreza y de emergencia alimentaria. Uh-huh. Ahora, esos capitales que se fugan no son billetes emitidos clandestinamente que se lo están llevando. Eso que se fuga es riqueza generada en el país, en negocios hechos en el país, que son llevados afuera del país, empobreciendo al país. Claro. Por lo tanto, cuando uno está pensando, ¿cómo se hace para resolver este problema? Bueno, hay que hacer como ha comenzado a hacer este gobierno. Como ellos dicen, tapándose la nariz, claro, contener con disgusto total. ¿Cuántas veces me escucharon ustedes decir ninguna política que no tenga una administración de las divisas puede ser exitosa? Sí, más de una vez. Muchas, ¿no? No, obvio. No, y cuando todavía era tema tabú, ¿no? Digo, claro, así es. Es. Año 2016. Así es. No hay política que pueda ser exitosa en un país como la Argentina si vos no tenés una administración de algo que es inevitablemente escaso, como son las divisas. Ajá, ajá. Entonces vos tenés que diseñar políticas para eso. ¿Cómo podés resolver los problemas fiscales? De dos maneras. Una, como hacen esta gente, recortando el gasto sin importar la consecuencia social que tiene, o estudiando las leyes impositivas para que sean más justas, y la justicia pasa porque existan mínimos no imponibles, que tengan la razonabilidad que tienen que tener y que a partir de allí tengan la progresividad que tienen que tener también para que sean capaces de generar los ingresos que se necesitan. O ahí otra vez te vas a encontrar con dos peleas. Inmediatamente, cuando se reúne el Consejo Económico y Social, van a venir los pedidos de rebaja de impuestos. Claro. Los pedidos de rebaja de impuestos, así dichos, son la desfinanciación del Estado que te lleva a tener que recortar el gasto. Claro, porque habitualmente cuando te dicen recorte de impuestos, bueno, ¿qué es recorte de impuestos? Bien. Entonces, la cosa es distinta. Yo te tengo que decir, mira, impuesto a las ganancias, mínimo no imponible, un mínimo no imponible real. ¿Cuánto tiene que ganar alguien para que pueda vivir dignamente? X. Bueno, hasta X no paga. De X para arriba le empezás una cosa progresiva. Y cuando es X por 3 o X por 4, le aplicás una progresividad agresiva. Otra cosa, la riqueza. La riqueza no nació del suelo ni vino de Marte. No. Es ganancia acumulada. Claro. Por lo tanto, el otro gran factor que hay que grabar es la riqueza. También ahí, mi casa, mi vivienda, hasta una cantidad de metros determinados, razonable, digno, no paga impuesto inmobiliario, porque está dentro del concepto del mínimo no imponible. Pero de ahí para arriba, el que vive en un piso en Puerto Madero que vale $2,000,000, ¿por qué no va a pagar un buen impuesto inmobiliario? ¿Por qué no va a pagar un buen impuesto inmobiliario? Y un chacarero que tiene una 50 hectáreas, 80 hectáreas que le alcanzan para sacar una cosa digna, tiene un mínimo y no paga, pero si tiene 20.000 hectáreas en la pampa húmeda, ¿por qué? Digo, entonces, claro, esa no simetría, digo, esa cosa donde hay algunas propiedades que están exentas de pagar impuestos a partir de tributar por otras cosas, no está claro, hay veces. Bueno, por eso digo, entonces lo que hay que tener es un buen sistema impositivo justo, y justo quiere decir que se aporta según la real capacidad contributiva. Los impuestos más injustos son los impuestos al consumo, porque todos pagamos igual. Cuando vos vas y compras un kilo de yerba, qué sé yo, Paolo Roca y ese que está en ahora manifestando en la 9 de julio, pagan el mismo. Es una barbaridad. Claro. Es lo más regresivo que hay. Lo más regresivo que hay, los impuestos al consumo, porque le van a todos por igual. Ahora, tal como está el mapa de impuestos en la Argentina, ¿no es el reflejo de una correlación de fuerza? Claro. ¿Y cómo haces para cambiarla? Bueno, y eso es lo que hay. Pero si no podés cambiar nada, vayámonos a casa y dejemos hacer el programa, además. No tiene sentido. No me digas eso. Sí, sí. No me digas eso. Yo dejo de venir. Para ahí te quiero llevar a un tema que también tiene que ver con unas declaraciones de Alberto Fernández ayer, que dijo que había que evitar las calles. Alguna gente le cayó mal eso, dice, bueno, encima no lo dejan ni protestar, no pueden comer, no dejan ni protestar. Sí. ¿Cómo lo tomás vos? Alberto Fernández también dijo no hace mucho, si yo hago las cosas mal, salgan a la calle y protesten. Sí. Yo creo que lo que está queriendo decir, yo no soy intérprete, ya lo dije otras veces. No, pero yo no quiero ser intérprete. ¿Qué lees de lo que dice? Claro, pero no soy vocero, yo hablo, digo lo que yo pienso. Sí, como sí, de lo que te provoca vos. Es mi opinión. Yo creo que Alberto Fernández está tratando de evitar conflictos que alteren de alguna manera o pongan en riesgo de alguna manera la normalidad institucional de aquí al fin de esta etapa. El orden establecido, digamos. El orden de vienen las elecciones, no, después viene la asunción. Acciones represivas, cosas que puedan generar otro tipo de cuestiones. Me parece que es una apelación a eso. Es decir, muchachos, estamos jodidos, la cosa está muy mal, pero ya termina. Falta tan poco, tratemos de evitar. Mi lectura. Desde luego que el que, por el otro lado, no le pueda comer al pibe, le resulta difícil aceptarlo. Similar eso que dice. También es una contradicción. Pero las soluciones de todas las dio el presidente de los argentinos el domingo. ¿Qué dijo? La uf. Claro. Porque, ay, Dios, vos la leíste enterita. Claro, porque yo lo traje, ya hablé de esto, pero quiero volver a hablar. Dale. Curiosamente, el domingo, utilizando la agencia de noticias oficial Telam, sí, que de pronto tiene alguna utilidad. El presidente difundió un mensaje titulado Podemos ser mejores. Yo quiero repasarlo un poquito porque es, yo diría, el manual de la posverdad. A ver, dale. Los argentinos estamos viviendo un clima de incertidumbre hace varias semanas. Sí. Bueno, mentira. Hace varios años. Bueno, pero los años son semanas. No seas injusto. No, no. Esto 250 está, está referido a en septiembre de cambiar a la semana después de la paz. Lo que dijo, eso es el mismo discurso del 12 de agosto. Y quiero decirles que hoy nada es más importante de que darle un respiro al bolsillo de las familias argentinas y atender la inestabilidad de la economía, y estoy acá para eso. Muy sensible. Bien. Con el objetivo de llevar alivio a la mesa de los argentinos, tomamos una serie de decisiones. Durante la primera semana nos concentramos en contener el impacto negativo de esta crisis. Y dice las medidas, los monotributistas y para los que pagan ganancia, aumentaron el salario mínimo, todo el paquetito ese del plan alivio. Por otra parte, miren esta que no tiene desperdicio, para seguir acompañando a las pymes, que son el motor del desarrollo de nuestro país, la AFIP lanzó un plan de 10 años para ponerse al día. Es decir, la medida para las pymes, que son el motor del desarrollo del país, es aliviarles la carga, la deuda impositiva, que la van a pagar con intereses, que es producto de su inactividad, producto de la recesión. Lo que las pymes necesitan, después de 8 de cada 10 pymes de la Argentina, 8 de cada 10 pymes de la Argentina trabajan para el mercado interno. Claro. Y 2 tienen que ver con las exportaciones. Esas 8 lo que necesitan es que la gente pueda comprar. Claro. Si no se resuelve eso, con moratorias impositivas, el tema de las pymes no se puede resolver. No, me vas a poder una moratoria de 50, 100 años y lo mismo. Y vamos a seguir siempre así. Sí, porque no entra dinero que... Pero sin el papá, miren que sigue. En lo económico, vamos a seguir tomando las decisiones que hagan falta para llevarles tranquilidad. Y al mismo tiempo, vamos a seguir gobernando como siempre, enfocados en generar trabajo para más argentinos, como venimos haciendo desde el primer día. Pues verdad. No sé, cinismo, ¿no? Pero es notable. Al palo. Desde que asumió, 23.000 pymes cerradas, 168.000 trabajadores industriales despedidos. ¿Y sabes cuál es el ejemplo que da? La exportación de limones a Estados Unidos y el acuerdo de Europa con el Mercosur. El segundo todavía no está resuelto. Uno no, que no está resuelto. Y el otro es insignificante, claro, en términos económicos. En mi gobierno las provincias tuvieron más participación sobre el total de los recursos federales. Parece que las provincias mucho no le... No, alguna que otra provincia. Logramos acuerdos entre empresarios y sindicalistas que mejoraron la productividad y generaron oportunidades. Y así de corrido. Es decir, pareciera realmente... La realidad paralela al presidente, ¿no? Muy parecido a lo que el presidente hacía, ya no lo va a poder hacer más, cada vez que iba al Parlamento y hacía esos discursos en los que, viste, yo decía, pero está hablando de Suiza, no, claro, o de un país... Me hiciste acordar, hubo uno que dijo que había generado no sé cuántos miles de empleos... Sí. Lo peor ya ha pasado, dijo. Lo peor ya ha pasado, lo dijo un montón de veces, sí. No sé si no fue en marzo... ¿De este año? De este año, no, o del año pasado, se confunde. Hay dos discursos que están, que empiezan a mostrar, 2018, creo, 2019, empiezan a mostrar un desacople absoluto ya de lo que pasaba en la realidad, ¿no? Que fue eso muy reflejado, lo que pasa es que todavía tenía el blindaje mediático que hacía que decía algo o aquello o lo otro, no se lo criticaba tanto. Pero hoy estamos viendo el fruto del desacople, ¿no? Y creo que eso es lo que también... Ahora lo deja por escrito. Esa desacople es tan grande que es el que no los hace saber que el número va a ser más amplio en las PASO de lo que ellos imaginaban. ¿Vos decís? Hay que ver, sabés que votar. Si no, no, en las PASO fue eso lo que los, sí, los conmovió. La sorpresa de las PASO, dice. Sí. Claro, ¿cómo la sorpresa de las PASO? Un gobierno que tenía estas condiciones. Es verdad. Pero, mira, siguiendo con el picadillo, encontré estas declaraciones de Nicolás Dujovne. ¿Cómo te acordás? ¿Sigue declarando o son viejas? No, no, viejas, no, viejas declaraciones. A mediados de 2016, antes de ser ministro, cuando él era comentarista con copa de whisky mano. Sí, señor, momento whisky. Momento la administración whisky anterior. Sí. Ya esta declaración de Dujovne. A ver. La administración anterior nos dejó una bendición. Un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. Desde luego, después dice que este gobierno era estrafalario, poco comprensible, etcétera, etcétera, el gobierno anterior, ¿no? Pero ah, sí, le dejó. Pero te dejó una bendición. Escuchá, sigue. El gobierno argentino tiene hoy una deuda neta del 20% del PBI. Mm. 2016. Si le sacamos los organismos internacionales, 16. Y de esos 16, 8 nominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja, explicaba Dujovne sobre la herencia. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Las familias dedican nada más que el 5% anual de su ingreso para pagar deudas. Estás haciendo mal. Porque me estás contando cómo la vieron y por dónde iba y todo lo que te podían sacar. Bueno, esta es la época del documento este Argentina Tierra de Oportunidades, ¿no? Sí, claro. Sturzenegger dice, si bien la herencia macroeconómica recibida por el gobierno no fue ideal, no se la puede culpar por los resultados. Claro, claro. Lo comentábamos el otro día. Increíble de Sturzenegger. No, no es increíble. Bueno, bueno, está bien. Digo, era, la verdad, entonces es técnicamente, como que... técnicamente un monetarista, todo lo que quieras, pero un tipo reconocido en el sistema financiero. Y que un par de años después salga a decir lo que para nosotros era evidente. Bueno, pero tenés este gobierno que dice... voy a tomar las medidas que no me gustan para evitar que el daño sea mayor. Primera cosa, está reconociendo el daño que han causado las otras políticas, porque está implícito. Si va a tomar estas para evitar, claro, que el daño sea mayor, el daño lo hicieron las otras. Está firmando la autoría del daño de las otras. Claro. ¿Y qué medidas toma? ¿Qué medidas toma? ¿Medidas para que los exportadores ingresen las divisas? Sí. Control de cambio. Largamente reclamadas en esta tribuna. Sí. ¿Cuántas veces dijimos que era inadmisible que no existiera un plazo para liquidar? 10 años, ¿te acordás? Cuando tengan ganas, declaración jurada. No, ninguna. Llegó ahora, no había nada, cero. Y dijimos, cuando aparecieron esas medidas, justo yo vine acá ese jueves, porque salieron un miércoles, si te acordás, Roberto, sí, ese jueves yo dije, también estas medidas, las del reperfilamiento, porque demuestran que están reconociendo que la deuda como fue diseñada era impagable. Tal cual, algo que se le decía y algo que decía que no, no hay problema. Muy bien, pero el jueves yo dije, esta medida, si no viene acompañada de medidas de control de cambio, no van a alcanzar. Efectivamente. Y el domingo sacaron las medidas de control de cambio. Decime qué va a pasar en una semana. No me lo digas ahora, nos tenemos que ir al boletín de noticias de 11:30 aquí en Radio Colonia. Cuando regresamos hasta las 12 seguimos hablando con Carlos Heller. 36 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Saludamos nuevamente a toda la gente que nos está mirando a través del Facebook, que transmite en vivo, ¿no? Carlos Heller transmite en vivo este momento aquí en Radio Colonia, en la M550. Y tenemos varias cosas para charlar, porque estamos siempre hablando de lo que hay que hacer, pero nadie quiere hablar del cómo. Claro, yo te decía que escribí una nota para la revista Contradictorial. Muy buena esa revista. Que dirige un amigo mío. Muy bien. Un par de amigos míos. Muy bien. Hoy le entregan el pañuelo al otro. Mira vos. Las madres le entregan el pañuelo a Gustavo Cinero. Un par de amigos míos que justamente se titula Siempre son los cómo. Siempre son los cómo. Porque es una vieja cosa que yo vengo batallando, que en los que generalmente es fácil ponerse de acuerdo. Es decir, nadie, ni Macri, te podría decir, mi objetivo es aumentar la pobreza, claro, crear desempleo, profundizar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, destruir el sistema educativo, destruir el sistema de ciencia y tecnología. Todo bien, era todo lo contrario. Vamos a respetar todo lo que se hizo bien, qué sé yo cuánto. Entonces, el problema para adelante también son los cómo. Vamos a mejorar el salario. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Claro. Vamos a mejorar las jubilaciones. ¿Cómo? Porque todo es cómo se acumula y cómo se distribuye. En esta nota de Contraeditorial que recomiendo... Sale mañana. Sale mañana. Intentamos transitar por esta línea de pensamiento de que lo importante son los cómo. Lo importante son los cómo siempre. Porque si no... podríamos caer en si les decía lo que iba a hacer no me votaban, claro, sí, les dije lo que querían escuchar y después hice lo que creí que había que hacer. Ahora, los cómo definen una ideología, una forma de mirar el mundo, una relación de fuerza, los intereses que los intereses ir. Claro, sí señor, vuelvo, insisto, alguien se la sigue llevando para afuera. Hoy mismo el Banco Central, la Comisión de Valores, está tomando nuevas normas para impedir las bicicletas, el rulo famoso. El famoso rulo que apareció ahora. Es un rulito, ¿no? Porque lo han sobredimensionado. Pues se hace con los $10,000. Claro. Se hace con los $10,000. ¿Qué gana? ¿500? ¿Cómo era? No sé, ganás 2.000, creo que. Ah, 2.000. Dice. Claro, vos claro. Vas, comprás 10.000. Primero, tenés que tener 600.000 pesos. Sí, sí. 600.000 pesos disponibles en ese momento para ir a comprar $10,000. Con esos $10,000 no parece fácil tener esa guita. Bueno, algunos tienen, sí, sí. Y mucho más. Un auto, un auto cero kilómetro de media hora para alta. ¿Qué auto hay de $10,000? ¿Sabes que el caballero no maneja, no? No, no, no, no, acaba de quedar clarísimo, ¿no? Sí. Yo te iba a preguntar cuando salió una cubierta. No, ah. Deja, Roberto, ¿para qué te vas a mirar? Bueno, no ni compro mira, un auto. Ni mira aviso, no. No, nada. Y si no maneja. No entiendo. ¿Eh? ¿Sale más caro los autos, cero? ¿600.000 pesos? ¿Se lo decís vos? No, decíselo. No. ¿Según qué auto? ¿Qué auto te gustaría? C3, Citroën, me encanta. No, que se C3 te está... No, sale como... $20,000. ¿$20,000? Calculo yo. ¿Es lo que sale un auto? Vamos a andar en bicicleta como en China. Nuevo, ¿no? Nuevo, 0KM. Hablando 0KM, sí. Full. Bueno, perdón, era digresión, pero quería saber cuándo salió. Ya me olvidé de lo que estaba hablando. No, que bueno. hay que tener 600 lucas para comprar $10,000. El rulo. Sí. 600.000. Con eso vas y compras un bono, sí. Que lo vendés en el paralelo y ganás en la diferencia. Ahí lo cuánto. Entonces, están saliendo, yo todavía no las vi, lo leí en el diario, algunas normas que... tenés que firmar una declaración jurada cuando compras esos $10,000 con esos 600.000 pesos, de que por lo menos por 5 días no podés hacer una inversión financiera, no podés ir a comprar nada. Claro, no es que salí del banco y vaya a acomodar. Están poniendo también una norma que tampoco la vi clara, no estaba en la explicación, de la Comisión de Valores, poniendo a la vez una restricción sobre lo que podría comprar, generando incertidumbre en el precio de lo que podría comprar. La compra creo que se haría a la cotización de 5 días después que lo compra, es decir, claro, que está haciendo que una apuesta. Ya se te empieza a complicar calcular con eso, claro, y entonces claro, seguir pedaleando con eso. Pero ¿sabes cuál es la enseñanza? Saben cómo hacerlo. Claro. No regulan porque no quieren. Porque mira con qué facilidad sacan una norma. Todas las normas regulatorias generan búsquedas de evadir, de excluir, de buscarle la vueltita. Y los argentinos somos campeones mundiales de inventar, sí, ese tipo de cosas. Y siempre generan alguna medida adicional. También sería saludable, dentro de esas medidas adicionales, alguna medida, digamos, de vigilancia sancionatoria sobre las cuevas, que son ilegales, que no operan, que operan con dólares que no son parte de las reservas, que vaya a saber de dónde salen y dónde vienen, cómo entraron, es un mercado negro producto de qué cosa. El propio Lacunza, cuando le hablaron de eso, dijo algo que me hizo sentir bien, porque yo lo dije así, lo digo siempre, lo del dólar blue. Dijo, no, blue lo hacen para que parezca, en mi época le decían ilegal. Dijo Lacunza, la mira, Kunza. Vos le dijiste blue porque era el de la libertad, el que quedaba lindo, moderno. Claro. Pero siempre fue dólar ilegal. El dólar negro. Porque lo negro está vinculado a eso, a lo ilegal. Opaco, oscuro. El azul es el color de la libertad, entonces dólar blue. Maravilla. Son mente brillante. Sí, mente pero ellos, mente brillante que está, plantearon eso, que ahora no lo quieren. Ahora, no, sí lo quieren, porque dicen que estas medidas las toman porque no tienen más remedio, que no les gustan y que son temporarias. Más aún, Macri dijo que si gana, al día siguiente las elimina. Sí, sí, que se elimina y todo. Y se pone a hacer lo que le dijo a Vargas Llosa, todo rápido, para reventar. Más y más rápido. Sí, bien. sí, que después te iba a preguntar. No, a vos, no, quiero decir que el gobierno sabe qué es lo que hay que hacer cuando tenés una corrida cambiaria, sabe cómo hacer para limitar la fuga de capitales, pero su ideología lo ha llevado a hacer todo lo contrario. Y voy a repetir una cosa que vengo diciendo, que debe ser la más dolorosa para el presidente Macri. La única promesa de campaña que había cumplido es la de la libertad cambiaria y el libre movimiento de capitales, que la plata podía entrar y salir cuando quisiera sin ningún tipo de regulación, y que el acceso a los dólares iba a ser sin ningún tipo de restricción. Porque después, bueno, no hay que, la lista es interminable, ¿no? Ni estamos eso, ahora y terminamos 12:30 y alcanza el programa. Ni eso va a dejar. Ni eso, no. Pero esto sí que debe, porque el otro él sabía que era mentira. Claro, pero esta era como su pero dogma. Esta era su motivo, claro. Sí. Esta era ideológicamente el eje, un país sin controles. Vuelvo, el Estado canchero. Nosotros le preparamos la cancha. Jueguen. Para que ustedes jueguen. Acá tuvo que poner el VAR. Está mal, ¿eh? El VAR está lindo. Es una buena figura. Tuvo que poner el VAR. Yo le sumaría a esto la posibilidad de que salga la sanción de la emergencia alimentaria, que para 4 años de gestión sería como una especie como de... como corolario de una... Claro, de demonio decimos, final, sí, claro. Un presidente que se va diciendo... Y además, también de eso, ¿no, Roberto y Marmurek? El gobierno se endeudó con el Fondo Monetario Internacional sin pedir permiso. ¿Es verdad? Emitió deuda a lo loco para llevarnos a este sin razón de este endeudamiento para facilitar fuga sin pedir permiso. De pronto se nos vuelve institucionalista y dice que para renegociar la deuda necesita una ley del Congreso. La deuda emitida bajo ley argentina, y tiene razón, está bien. Lo que está mal es lo anterior. Lo que había hecho antes. Lo que no hizo antes. Con la emergencia alimentaria pasa lo mismo. Puede resolverlo con un decreto, sí. Pero él dice, no, bueno, tengo un problema, entonces, para la división de poderes, la institucionalidad. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Cuántas cosas resolvió por decreto? ¿Cuántas leyes que aprobó el Parlamento vetó? También. Porque acordémonos que también el Ejecutivo tiene esa potestad que ha ejercido en cuestiones trascendentes, como aquella que impedía los despidos, que vetó, y que cambió por un acuerdo voluntario, anunciado con bombos y platillos en Olivos, que no sirvió para nada porque siguieron echando. Porque era un acuerdo voluntario, era una expresión de deseo. Los empresarios tratarán en la medida de lo posible de... Pero es que todo fue voluntarismo. Bien, cuando apareció el lado. Claro. Entonces, porque a mí me parece bien que exista la división de poderes y que las leyes las sancione el Parlamento. Porque el Parlamento tiene cosas que el Ejecutivo no tiene, que es la representación diversa de las provincias, de los distintos sectores, y entonces aparecen estas cuestiones que a veces cuando los que hacen decretos se las comen, que vos tomás una medida, por ejemplo, de rebajar un impuesto como el IVA, y no estás teniendo en cuenta la implicancia que eso tiene en las economías provinciales, y las desfinanciás a las provincias. Claro, pero tomás del lugar del Ejecutivo y claro, sin tener en cuenta... Por eso el tratamiento del Parlamento, que es la representación, e incluso con las dos cámaras, con todo el equilibrio que eso significa, la discusión en las comisiones, seguro que si eso iba al Parlamento... hubiera habido alguien que hubiera dicho, ojo, y el IVA, lo que se deja de percibir, ¿de dónde sale? Y lo que pasa con esto, ¿de dónde viene? Entonces, ¿está bien sacarle el IVA a los alimentos? Está bien, pero hay que hacerlo bien. Claro, sí, sí. Porque mal hecho, termina desprestigiado, y además, voy a decir algo que dijo ayer Alberto. A ver. Y comparto plenamente. No es necesario sacarle el IVA al que compra leche en Puerto Madero. Creo que es un ejemplo clarísimo. Sí, claro. Porque el alivio es lo mismo que respecto de las tarifas de los servicios públicos. El subsidio no debe ser igual para todos. Y es probable que haya un segmento de la población de este país que no necesita ni merece no necesita subsidio, porque no puede pagar la tarifa plena, y hay otro que debería recibirlo gratis porque no puede pagar nada. Sí, hay que ver. Cristina lo quiso hacer, ¿te acordás cuando fue lo de la sintonía fina? Sí, señor. La famosa sintonía fina. Armó un registro voluntario en aquel momento. Sí, pero con el voluntario no funciona. 20.000 personas te anoté. Sí, yo me anoté. Yo también. Bien, pero el voluntario no funciona, porque es de poquitos. Es de poquitos. Pero también se lo pararon... Marcelo Lotovías también. Pero se lo pararon con los amparos. Claro, sí. Porque ella lo hizo por barrios. Yo digo que hoy habría que hacer una combinación, mira, de barrios, metros cuadrados de las propiedades... Sí. Y nivel de ingreso del grupo familiar que vive en esa propiedad. Sí. Y eso debería dar un coeficiente que es el que debería establecer el grado de subsidio que tenés que tener de los servicios públicos. Igual estás pidiendo algo que acá te lo hacen con la base de datos del ANSES y el dato del ANFIP y te tiran muy la fácil cabeza. De hacer. Sí, sí. Absolutamente. Hoy con la tecnología disponible, en vez de usarla para espiar y saber qué hice yo anoche a las 11:15 de la noche con quien hablé por teléfono, podríamos utilizar todo esto para tener una base de datos que permita que cada uno de nosotros pague según su capacidad contributiva. Alberto Fernández le contesta a Majul, cuando Majul le dice que siguen siendo baratas las tarifas, dice, ¿barata en comparación a qué? Y a lo que se paga en Nueva York. ¿Y quién gana acá como en Nueva York? Entonces, si es un servicio público, el precio debe estar vinculado a la capacidad de pagar lo que... Si es un servicio público, yo tengo el derecho de tenerlo. Claro. No puede depender de mi nivel de ingresos. Sí, sí. Tengo que tenerlo. Ahora ya el subsidio es otra cosa. No, el subsidio apunta a eso, porque si yo digo que el cuadro tarifario debe ser una mezcla de barrio, metros y nivel de ingreso de los habitantes de esa casa, es difícil que me equivoque en el nivel de subsidio o no subsidio que tiene que tener. ¿Tenemos un mensaje? Gaby, dale. Hola chiques, estoy Isabel de Adrogué, estoy oyendo la entrevista que le están haciendo a Carlos Heller y la pregunta con respecto a Fernández que dijo anoche con respecto a los movimientos sociales y de las calles y demás. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos que quiere evitar un estallido social que está ahí, a la vista de todos. Y que el gobierno no hace absolutamente nada para tratar de evitarlo, al contrario. Ahí está rescatando lo que decías vos. No, el gobierno hace cosas porque provoca a Bullrich cuando dice nadie pasa hambre, no tienen trabajo porque están todo el tiempo marchando y no van a buscar trabajo. Digo, desde aquí, Roberto, ¿no podríamos hacer un llamado a la ministra Bullrich que presente la lista de empleos disponibles? No es mala. Porque ella dice que hay trabajo disponible, pero que la gente no lo va a buscar porque está marchando. Que no pase todo lo clasificado que ella tiene. Un servicio que podríamos dar es que la ministra ponga a disposición la lista de empleos disponibles y la difundimos para que la gente vaya y se anote. Ahora, si no la tiene. Ahora, no. Cuando vos ves que estalla este problema de la policía de tránsito de la ciudad, sí, y te enterás que los empleos de esa gente son de la misma calidad de los del Rappi ya, pídalo ya. Sí. Perdón por el aviso. Es decir, que son precarios absolutos, que son... ¿Cómo podés pensar que tenés un policía monotributista? Es un agente del orden público... Sí, que te para... tiene que cuidar, ordenar, supervisar, eventualmente sancionar si corresponde. Con una modalidad precaria. Con una modalidad precaria que no tiene él ninguna protección, no tiene ART, no tiene seguro de vida, no tiene seguro de vida, no tiene continuidad laboral asegurada porque está con un contrato de monotributo, de la ocasión de obra. Imagínate que si esa chica, que lamentablemente murió, hubiese quedado viva y no hubiese podido trabajar por 6 meses, no cobra. Claro, entonces, si esa es la lista de trabajos que tiene para ofrecer, que pase de largo. Claro, no creo que se trate de eso. Ahora, ¿no? ¿Vos no crees que ellos, de algún modo, cuando se victimizan, están esperando escenarios de esas características en las calles para quizá tomar la decisión de irse antes? Espero que no. Pero son mentes así complejas de analizar a veces, pero la verdad a mí no me sorprendería no, nada. Vos sabés que... es de una subjetividad absoluta, total, que vamos total, a decir. Sí. Irse antes es una derrota mucho más grave. Yo creo que si se van el 10 de diciembre, tendrán un atributo a su favor. Pero vos sos... esto lo que está diciendo es sensatez y racionalidad. Gracias. Y ellos han demostrado a veces no tener esa sensatez y esa racionalidad. O no todos los actores del gobierno, por lo menos. Si hubieran querido eso, la oportunidad la tenían servida dejando que les explote la crisis cambiaria y que se les expanda hacia el sistema financiero y entonces ya está. Es decir, la rapidez, profundidad y certeza con que tomaron y están tomando las medidas necesarias para que esto no derive en una crisis incontrolable... me permiten pensar que no es así. Si no, no irían con esto que decís vos, que es la única promesa que sí había cumplido. Claro. Ir contra ellos mismos y su dogma básico, ¿no? Si vos decís, faltaba algo para poder decir que esta gestión incumplió todo lo que dijo que venía a hacer, porque no digo fracasó, porque eso sería cuáles eran las intenciones, porque claro, incumplió todo lo que dijo que iba a hacer, era libertad para el libre movimiento de los capitales y libertad para elegir en qué moneda querés ahorrar o tener tus recursos y dónde los querés tener. Porque llegaba un punto, no había tampoco ninguna restricción. Vos ibas al banco, comprabas dólares libremente y los mandabas al exterior sin ningún tipo de restricción. Con lo cual, volvimos a repetir el esquema del 2001 en adelante. El otro día yo lo mostré en un gráfico que se difundió bastante, donde puse los dos gráficos, el del periodo convertibilidad y el del periodo Macri, y son igualitos. El país se endeuda en la misma proporción que se fugan los capitales del país. Ahora, no es que la plata que entra es la que se fuga, la que entra es la que le da el camino para la fuga, digamos, los recursos. Lo que se fuga es lo que ganaron, vuelvo a repetir, por derecha, por izquierda, mal habido, porque no pagaron los impuestos, porque las ganancias que tuvieron, porque entre eso que llamamos fuga hay remesas de utilidades, claro, legítimas. Hay gente de corporaciones que ganó plata con algún negocio y se la llevó después. Claro, sí, o las utilidades de las corporaciones, de los bancos y demás, que giran a sus casas matrices. Pero cuando un banco internacional gira a sus casas matrices, lo ganó acá, no lo reinvierte acá. Claro. Se lo llevó, lo ganó acá y fue a engordar la cuenta de allá. Sí. Te pasa con los que hacen películas, que cobran bien, acá, claro. O sea, cobrándole, se lo mandan a la economía en general. Nada, se pierde, todo se transfiere. ¿Está bien? ¿Quién dijo eso? Sí, gran Carlos Gélez. Escúchame, 1157, manda muchos saludos por el cumpleaños Fernanda Fontela. ¿Cuándo cumpleaños? Hoy. Bueno, yo no sabía. Felicidades, discúlpeme. Me sumo al... Está invitado. Y Carlos Alejandro Vázquez nos pregunta, dice, avísale a Carlos que no necesitan la plata, no sé de qué habla, que no necesitan la plata para el rublo, te la cauciona el mismo operador de bolsa. Sí, pero no lo puede hacer si tiene que hacer una declaración jurada de esa naturaleza y va a haber una norma para el operador de bolsa también, que es lo que dije. Entiendo. Pero, a ver, La inventiva especulativa no tiene límites. Vos tendrás que seguir metiéndole disposiciones regulatorias a medida que la creatividad vaya descubriendo cómo violar la ley, porque en definitiva, digamos una cosa, una norma de estas es una ley. Claro. Cuando vos haces algo fuera de eso, estás haciendo algo ilegal. Y el Estado tiene todo el derecho a sancionarte o a poner otra norma que te impida que lo puedas hacer. Sí, sí. Entre paréntesis, la AFIP, en vez de perseguir tanto a las pymes, podría estar mirando quiénes son los que hacen estas operaciones para ver si esa plata que tienen se la ganaron y pagaron los impuestos correspondientes, ¿no? Pero ya le dijiste a Burri que tiene que presentar la lista de los empleos que están ofreciendo. Bueno, y al titular de la AFIP le decimos... Pero ¿cómo? Son los cómo, no pero son ¿no los que parece que sería absoluto. Si yo, porque si no, hoy te podés encontrar con los coleros de alguna época, sí, de que te encuentres que hay gente que no tiene $10,000. Porque no tiene $600,000, pero que alguien se los pone en la mano, van a hacer la cola en el banco y compran y te arman una calecita. Entonces, la justificación del ingreso, de que son plata que ganaste de verdad y que pagaste los impuestos correspondientes por esa plata que ganaste, también es un cómo para evitar que esto pueda seguir pasando. Entiendo, entiendo. A mí lo que me queda claro es que estamos cerquita de poder dar un cambio de rumbo, ¿no? Un cambio de viento, sí, señor, que modifique aspectos sustanciales del modelo económico, de cómo se ve la economía también. Hay que ver, ¿no?, qué puede suceder con... Yo ya casi, vos sabés que no tengo más ganas de hablar de lo que está pasando, sino de lo que va a venir. Y de acá en más empezar a hablar todo de lo que viene. Mira, lo que se puede hacer, ¿no? Lo podemos hacer el jueves próximo. Ya estás invitado, ya sabes que venís acá, el jueves próximo no seguimos hablando sobre lo que viene. No sé, porque hoy me dijiste alguna cosa que me dejó... ¿Qué cosa te dije? Ah, no, sí, mandó en un momento, no vengo más. Sí, no, no, vos venís. No, vos venís. Se despierta a las 6 de la mañana, ya, mira, para cuando venís a las 11 hace 5 que estás Carlos, circulando. Un placer como siempre, gracias maestro, chao. Gracias por iluminarnos. Nos vamos yendo, Marmureca a su cumpleaños, nosotros a la casa a comer.